Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony y me da mucho placer el que podamos entrar en sus hogares y nos permita estudiar en esta semana una nueva etapa de lecciones de la Biblia. Para esto tenemos un invitado especial, el doctor y Pastor Humberto Rassi. Bienvenido, Pastor. Es un gusto, Doctor Pony, conversar con usted en torno a la Palabra de Dios. Y como vamos a abrirla, vamos a pedir la presencia de Dios. Señor y Padre, gracias por tu Palabra, que es una luz en nuestro camino. Al abrirla hoy, queremos que estés con nosotros y con nuestra audiencia, y que tu Espíritu Santo nos aclare aquellas cosas que no entendemos. Y sobre todo que seamos fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor Pony, empezamos, como decía usted, un nuevo trimestre, una nueva jornada, que este trimestre va a tener 14 etapas. Y hoy comenzamos con la primera, y lo estamos haciendo no solo con nuestra audiencia, sino con millones de otros estudiantes bíblicos en el mundo. Queremos profundizar. Queremos aprender. El autor del currículum, digamos, es un profesor de la Universidad de Walla Walla, que se llama Carl Kossert, que queda aquí al norte en el estado de Washington. Eso es muy interesante, pero yo estoy seguro que la audiencia está también más interesada en saber en qué está relacionado estas lecciones, a qué nos estamos enfocando. Estamos enfocándonos en una de las epístolas de Pablo, que se llama la Epístola a los Gálatas, que era de paso la epístola favorita de Martín Lutero, que hace 500 años lanzó la Reforma Protestante. Y esta es la epístola de Pablo con el tono más vigoroso. Está apasionado por el tema. Está preocupado por algo. Así que va a haber un poquito de chispas en este trimestre. Bueno, antes de las chispas, Pastor Rassi, yo creo que la audiencia está muy interesada en conocer un poquito más acerca de ese personaje. Como muchos de sus contemporáneos, este personaje tenía dos nombres, la costumbre del tiempo. Se llamaba Saulo, en hebreo Shaul, como el rey Saúl. Y luego tenía también un nombre latino, Paulus, o Paulos en griego, que significa pequeño, y que probablemente correspondía a su estatura, que algunos lo ven un poquito de estatura más bien baja. Lo lindo, lo interesante, es que el nombre en los hechos cambia en cierto momento, desde que participa en el apedreamiento de Esteban y luego comienza su viaje misionero, se empieza a llamar Pablo. Vamos a seguir reconstruyendo o construyendo este personaje. Ya tenemos los primeros datos. La segunda etapa que quizás la audiencia quisiera tener es en relación a la procedencia. ¿Hay alguna información acerca de su familia? Es importante, y por eso tenemos aquí este mapa que hemos conseguido para situarlo geográficamente a Pablo. Vemos a la derecha abajo la ciudad de Jerusalén y subiendo por esa costa Antioquía de Siria, y a la izquierda en la región de Cilicia está la ciudad de Tarso, que es precisamente donde nació Saulo. Tarso era una ciudad culta, grande, fuerte, comercial. Era una ciudad que tenía a muchos judíos, y ahí se educó primero Saulo, hablando varios idiomas, el arameo, el latín, el griego, y probablemente seguramente leía también el hebreo, porque los que estudiaban en la sinagoga aprendían pasajes del Antiguo Testamento de memoria. Teniendo ya este personaje así conocido, la mayor parte del mundo cristiano lo conoce como un individuo influyente. En este momento, ¿usted podría darnos alguna visión de cómo fue su formación religiosa? Según él mismo dice, después de sus estudios básicos, fue a Jerusalén para estudiar con uno de los más famosos rabinos de su tiempo, Gamaliel. De modo que él dice que estudió a los pies de Gamaliel. Otro detalle interesante es que en sus cartas Pablo habla de un defecto físico, que lo llama un aguijón en la carne, y probablemente era un problema de la vista. Por eso dictaba sus cartas y alguien las escribía. Y en una de ellas dicen, miren con qué letras grandes firmo. No veía bien y sin embargo ese defecto no le impidió ser un buen evangelista. Pastor, yo veo que usted le gusta estudiar este personaje. Estoy seguro que usted tiene más para la audiencia. ¿Qué otras cosas podrían ser interesantes? Me parece que debemos situar a Gálatas en un momento crítico de la iglesia primitiva, porque surge un debate, surge un momento en que hay un desacuerdo que debe resolverse, si no la iglesia pierde su avance y se divide. Así que ese es el trasfondo. Es una epístola escrita, si tenemos todavía el mapa, a los Gálatas, que están en el centro de lo que hoy es Turquía. Es una carta escrita a iglesias que él mismo había fundado. Vemos así a Pablo dentro de una situación, vamos a decir, crítica. Un momento cuando entre judíos y romanos había un conflicto. Vemos también que es el surgimiento de los cristianos y la penetración y extensión en un mundo que no conocía cristianos. Es el principio. Y aquí en el centro pareciera que está Pablo entre varias corrientes, en una situación de tensión múltiple. Es un momento clave también porque el establishment, la iglesia, las congregaciones judías veían a los cristianos como herejes, peligrosos. Y ahí entonces entra Pablo a tallar, a escribir su epístola. Esta es una epístola escrita en un momento de tensión. Y a usted le gusta una reflexión práctica. Esta es la reflexión que me surge. Pablo era un hombre enfermo, limitado por su vista. Era algo que lo preocupaba. La buena salud es un don de Dios. Pero Dios, queridos amigos, puede usar a personas enfermas, limitadas, ciegas, con enfermedades incurables y las puede utilizar de una manera extraordinaria. Si tú eres una de esas personas, Señor todavía te puede utilizar para su misión. En solo 20 segundos, Pastor Rassi, ¿cómo impactó esta lección o este momento, este estudio de Pablo a usted? Me impactó porque yo acabo de pasar por un periodo de salud difícil en que mi corazón estaba empezando a andar mal. Y entonces, al entender esta lucha de Pablo con su salud, me identifiqué con él. Y agradezco a Dios que puedo seguir estudiando las lecciones con usted. Lo invito a que inclinemos el rostro, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias porque podemos aprender de Pablo a cómo manejar las situaciones de angustia de nuestra vida. Gracias, Señor, que a través de la angustia, pero también a través de los beneficios de una vida, podamos aprender más y más acerca de ti. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony y me da mucho gusto que nos permitan entrar en sus hogares. En esta semana, una lección muy especial en la mente y en las manos de nuestro querido amigo, el pastor y doctor Humberto Razzi. Bienvenido, pastor. Bien. Como vamos a comenzar nuevamente la palabra, abrir la palabra de Dios, le voy a pedir, doctor, que usted pida la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos en el transcurso de ella, danos mente abierta para poder entender lo que tú tienes para nosotros, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, ayer comenzamos el estudio bíblico de esta semana con nuestros televidentes. Esta es una serie de lecciones, como dijimos, que se centra en la carta pastoral que Pablo escribió a los creyentes de Galacia. Se llama Los Gálatas. Repasamos un poco la biografía de este personaje que tiene un antes y un después. Antes se lo conoce como Saulo y después de su conversión al cristianismo se lo conoce como Pablo. Y ese cambio ocurre cuando Saulo tiene un encuentro personal con Jesús. Pero claro, vamos a estudiar un poquito más del proceso que lo lleva aquí. Tal vez lo interesante es ver cuándo toma el primer contacto Saulo con los cristianos. Y ocurre en un momento muy dramático, el apedreamiento de Esteban. Usted sabe quién era Esteban, ¿verdad? Era uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos por la iglesia cristiana primitiva para ser uno de los ayudantes en la congregación en Jerusalén. La risa del pastor es porque yo me llamo Esteban. Yo no estaba allí. Algunos creen que Saulo estuvo en los debates que ocurrían allí entre cristianos y judíos. Y por eso vamos a leer una cita aquí en que se describe cómo era o quién era Esteban y cuál era su espíritu. Y le voy a comenzar yo. Dice así. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a algunos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Probablemente Saulo era uno de esos que eran judíos de Cirene y que participaba del debate y que no pudieron ganarle la discusión a Esteban. De modo que había ya una presión y entonces traen a Esteban ante el Sanedrín y lo traen con una mentira. Él no había hecho eso. No había dicho él nada malo contra Moisés y contra Dios. Así que lo encontramos allí, aparece ante el Sanedrín y presenta un discurso impactante, elocuente, mostrándoles cómo el Mesías ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento y ese Mesías profético era Jesús. Así que allí entonces comienza una etapa tristísima. Se enfurecen estos líderes, se agarran de Esteban y lo llevan y fuera de la ciudad y empiezan a tirarle pedradas hasta matarlo. Usted es médico, doctor Pony. ¿Qué es eso de matar a una persona a pedradas? Bueno, a través de los datos históricos y medicina forense hoy en día, sabemos que el apedreamiento de personas no tiene la intención de matarlos al momento, sino que sufran por un cierto tiempo. Así que las pedradas van al cuerpo, hay contusión de piel, contusión de tórax, abdomen, probablemente hemorragia interna, finalmente hasta que alguna de las piedras lleguen a la cabeza, ruptura, fractura del cráneo, hemorragia intracraneal probablemente sea la causa de muerte. Una muerte terrible. Y ahí estaba Saulo, a quien le encargaron cuidar las ropas mientras ocurría esta tragedia. Y según dice Hechos, Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Así que es posible, doctor Pony, que Pablo, después de su conversión, le haya pedido a Lucas, el autor de los Hechos, escribe esto: yo fui el bárbaro, yo fui el que participé de la muerte de este hombre inocente. Es posible que este es el momento que se menciona por primera vez la presencia de Saulo en esta actividad de los cristianos. Específicamente es la primera presencia del nombre de Saulo, como espectador, como apoyador de lo que estaba ocurriendo. Y entonces ahí comienza la persecución de los cristianos por parte de los judíos y Saulo se destaca como líder. Hay un pasaje ahí, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Saulo causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres y los metía en la cárcel. La expresión esta, doctor Pony, causaba estragos, es una expresión que a veces se usa para definir la destrucción de los animales salvajes. De modo que Pablo, o Saulo todavía, era ese animal salvaje, que tenía un odio a estos herejes y arrastraba a hombres y mujeres, los hacía encarcelar o a veces matar. Él quería exterminar esta secta que para él era peligrosa. Muchas veces nos confundimos y pensamos en las persecuciones a los cristianos, por lo menos aquellas primeras, en relación al Imperio Romano. Pero usted, en la forma que lo expresa, no está mencionando los romanos. Las persecuciones ocurrían por las autoridades del Imperio Romano. Y muchas veces no eran romanos ellos, eran de distintas tribus o clanes que, apoyados por las autoridades, castigaban a esta gente. Muy bien. Queda muy poco tiempo. ¿Cuál es el valor práctico de lo que estudiamos hoy? El valor práctico es este. Como creyentes, debemos explicar y defender con entusiasmo nuestras convicciones, pero tenemos que pedirle a Dios que nunca recurramos a la crueldad, a la violencia con las personas que no tienen ideas como las nuestras. Tenemos que tener humildad, porque la unión de una religión con el poder del Estado es siempre peligrosa. ¿Podría despedirnos en oración? ¿Cómo no? Padre amante, tú nos hablas aquí a través de este incidente y nos pides que tengamos el amor y la paciencia de Jesús al relacionarnos con personas que piensan diferente de nosotros. Que nunca caigamos en la violencia a pesar de nuestras convicciones. Y pedimos que protejas a aquellos que son perseguidos por su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En este momento estudiando una lección muy especial y en esta semana contamos con la presencia del pastor Humberto Rassi, doctor bien conocedor de todas estas cosas. Pastor, bienvenido nuevamente. Es un placer y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo al abrir la palabra de Dios. Señor y Padre, tú nos has regalado la Biblia como la guía para nuestra conducta. Estamos estudiando una etapa dramática del cristianismo primitivo y te pedimos que nos guíes en este estudio y a la vez nos des la pasión y la convicción de aquellos primeros cristianos que estuvieron dispuestos a perder la vida por ser fieles a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Durante los primeros dos estudios, doctor Pony, examinamos con usted y con nuestros televidentes la vida de Saulo, que se está por convertir en Pablo. Hay un antes y un después en su vida. Hay un dramático cambio de perseguidor encarnizado de los cristianos a un misionero y a un evangelista cristiano valiente. Y hoy vamos a estudiar precisamente las circunstancias de ese cambio. Realmente es como usted expresa, hay un cambio dramático. Ahonde, por favor, un poco más en este punto. Es tan dramático que da tal impacto en la mente de Pablo que lo cuenta tres veces. La primera es en tercera persona, que es el relato de Lucas en los Hechos, y probablemente Pablo mismo le dio los detalles. La segunda vez es un testimonio ante una multitud de judíos en Jerusalén, y la tercera es un testimonio personal ante el rey Agripa y su hermana Bernice. Son relatos que han quedado sellados a fuego en la mente de este gran líder de la iglesia primitiva. El cambio ocurre en el camino a la ciudad de Damasco. ¿Podría usted ahondar un poquito más también en relación a esta ciudad? ¿Por qué Damasco? Damasco es muy interesante, doctor Pony, porque es la ciudad más antigua continuamente habitada hasta el día de hoy. Hoy es la capital de un estado y ya existía en la época de Saulo y antes también. Y ahí había una fuerte colonia de judíos que vivían allí. Y Pablo dice que casi enseguida de la ejecución de Esteban había obtenido autorización oficial para emprender el viaje a esa ciudad a fin de tomar presos a cristianos que vivían allí, judíos conversos. Y el viaje llevaba de 4 a 6 días, era un viaje largo, y probablemente lo hacía a caballo y estaba acompañado por un grupo de guardias. Usted fuera de cámara creo que tenía un material en relación a eso. No sé si quiere leerlo en este momento. Yo preferiría ir directamente a cómo él narra lo que le sucedió, porque está contado con compasión y lo cuenta en primera persona y tal vez podemos empezar a leerlo aquí. Lo puedo empezar a leer yo y después usted va a la segunda parte. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» pregunté. «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues», me contestó. ¿Quiere seguir leyendo usted? Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. ¡Qué momento! Probablemente se cae del caballo. Está llegando al destino, está listo para perseguir, encarcelar y llevar, y queda ciego. En lugar de entrar triunfantemente, lo tienen que llevar de la mano, porque no ve lo que está ocurriendo, la luz era tan intensa. Y es aquí, doctor Pony, cuando aparece un nuevo personaje en escena. Y este personaje se llama Ananías, era un judío que se había convertido al cristianismo, y recibe una visión. Y le dice el Espíritu Santo, ve a ver a Saulo, y le da la dirección, le da el nombre de la casa para que vaya a verlo. Ha estado sin comer 3 días. Y a la vez Saulo recibe una visión, dice, alguien te va a venir a acompañar. Es una cosa, y Ananías no quiere ir. ¿A Saulo, que viene a matarnos? Y Dios insiste, le dice, tienes que ir, ella te espera, ve a verlo. Que también le ha revelado, le ha preparado el camino. Me llama la atención la psicología de Ananías en este momento. Bien realista. Caramba, el que lo iba a matar ahora le toca visitarlo. Y lo lindo que es la manera en que Ananías se presenta y se relaciona con Saulo. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué lindo gesto. O sea, a este enemigo, a este hombre que encarcela y tortura a mis hermanos, lo voy a ver y lo considero hermano. Y entonces le impone las manos, le devuelve la vista, lo instruye y lo bautiza. Es interesante cómo algunas personas tienen distintas conversiones. Y me voy a permitir preguntarle a usted, ¿cómo fue eso en su caso? Bueno, en el caso mío, mi conversión fue un proceso. Yo tenía mucha... me molestaba lo legalista que era la iglesia, o cómo yo veía la iglesia, o cómo se presentaba la religión, hasta que se presentó en cierto momento el conocimiento y un pastor que predicaba acerca de la fe en Cristo y la justificación por la fe. Así que del legalismo acepté la justificación por la fe. Qué lindo. En mi caso, yo me crié en un hogar adventista y estudié en escuelas adventistas, pero no estaba convencido de que debía bautizarme cuando otros se bautizaban. Y cuando tenía 15 años, vino de visita un pastor evangelista australiano y hubo un fin de semana para los jóvenes en la iglesia central de Buenos Aires. Y así que fuimos el viernes, el sábado de mañana, y el sábado por la tarde empecé a sentir que Dios me estaba llamando. Y el domingo, en una invitación que él hizo, yo decidí ser bautizado a los 15 años. Un proceso también. Caramba, muy hermoso. Ahora la aplicación práctica en lo que nos queda. ¿Quién ha sido el Ananías en tu vida? ¿A quién serás tú el Ananías? Que a pesar de las dificultades y los temores, va, ora por ti, te instruye y te lleva de la mano a Jesús. Oremos, pastor. Padre amante, ayúdanos a ser los Ananías en nuestras relaciones con los nuevos cristianos, con los nuevos adventistas, para que de esa manera le expresemos en forma tangible ese amor inmenso que tiene Jesús por cada uno de nosotros. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En este momento y en esta semana, lección muy especial, pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu presencia en los estudios de esta semana. Gracias por permitirnos estudiar más acerca de Pablo y la importancia de este personaje, no solo para la religión cristiana, sino para nuestras vidas. Bendice al pastor Rassi, quien está acompañándonos en esta semana para comprender más acerca de este personaje tan singular. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, ayer reflexionamos juntos con nuestra audiencia sobre la dramática conversión de Saulo en Pablo. Esa conversión de perseguidor encarnizado de los cristianos a misionero y mártir cristiano. Desde ese momento, Pablo sintió el llamado de Dios a llevar el evangelio de salvación entre los diversos grupos étnicos que vivían dentro de las fronteras del Imperio Romano. Yo estoy seguro que los personajes y las que están del otro lado de las cámaras, pues también son personajes, están interesados en qué es lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Hoy vamos a examinar cómo, paulatinamente, Pablo se va conectando con los líderes de la iglesia cristiana primitiva y comienza su labor evangelizadora. El proceso no es fácil, porque todos recuerdan quién era Saulo y cómo aceptarlo. Desconfían de su conversión. Además, Pablo trae algunas de sus convicciones nuevas y participa de los debates que empiezan a ocurrir en esa época. Yo pienso que en algún momento Pablo debe haber sentido que era considerado un traidor para los judíos, pero también no estaba muy cómodo dentro del cristianismo primitivo. Exacto. Estaba allí entre dos fuegos, por así decirlo, y los judíos nunca lo perdonaron, porque era una pérdida seria. Y hay una cita aquí que quisiéramos leer, porque Elena de White describe con mucha perspicacia el efecto de ese cambio de vida. Aquí tenemos la cita. ¿Quiere comenzar a leerla usted? ¿Cómo no, pastor? Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Yo quisiera, pastor Rassi, que pudiéramos resolver este pequeño hiato. ¿Qué pasó en Damasco después que Pablo se había convertido? Sabe que no es fácil compaginar toda la cronología de lo que ocurrió. Tenemos algunos datos, pero no siempre podemos ponerlos en orden. Sabemos, por ejemplo, que pasó algún tiempo en Arabia. Y yo imagino que ese periodo fue para prepararse mental, intelectual y emocionalmente para entender esa nueva manera de pensar y de ser y de actuar. Sabemos también que viaja bastante, que va a Cilicia, tal vez a Tarso mismo. El hecho es que en cierto momento va a Jerusalén, después de varios años, y finalmente se lo presenta como un creyente nuevo, y durante algún tiempo predica también en Jerusalén, y se integra, digamos, al grupo de dirigentes. Y ahí entra otro personaje parecido a Ananías, es Bernabé, hijo de Consolación, que le pone la mano en el hombro y le dice: señores, aquí viene un hombre valioso, tengamos confianza, apoyémoslo. Amigos, sigue sumando los personajes, los nombres. Ahora Bernabé lo tenemos casi actuando como Ananías allá en Damasco. Exacto, y con Bernabé van a Antioquía y allí pasan un tiempo animando, instruyendo a los cristianos en esa ciudad, y también recorren y establecen nuevas congregaciones cristianas en lo que hoy es el centro de Turquía. Y 2 años después regresan a Antioquía y es ahí donde comienza una etapa nueva en la vida de Pablo. Ahí empieza a participar en los debates doctrinales. Yo me imagino que en la vida de Pablo debió haber ocurrido un conflicto importante, no solo desde el punto de vista religioso, entender que estaba haciendo un tremendo error, sino cómo me va a aceptar la gente, los cristianos, después que yo torturé y maté y puse preso a muchos de ellos. ¿Cómo puedo borrar el pasado, no es cierto? Finalmente, yo me imagino que Pablo se sintió no digno, pero gracias a Dios, él logró conocer a Bernabé, logró entender que era aceptado en el mundo cristiano primitivo. Pero entonces llega un problema. Hay unos judíos cristianos de Jerusalén que van a Antioquía y empiezan a decirle a los cristianos gentiles: ustedes tienen que hacerse judíos antes de hacerse cristianos. Tienen que aceptar la ley de Moisés, tienen que circuncidarse, tienen que hacer las ceremonias y ritos. Y entonces entra esa nueva situación, doctor Pony, difícil. Entonces es cuando ocurre esa convocatoria a reunirse en Jerusalén. Correcto. Eso, la congregación de Antioquía envía a Pablo y a Bernabé para que participen de ese debate acerca de cómo resolver esa diferencia. Porque si no se la resuelve entonces, va a haber problemas para el futuro del cristianismo. Así que mañana, amigos, vamos a ver cómo se resuelve ese debate. Como en lo que hemos llegado el día de hoy, ¿qué aplicación práctica? Yo pienso que la conversión de Saulo es una evidencia de esa gracia perdonadora de Dios que está a disposición de ustedes y siempre de nosotros, porque esa gracia perdonadora la necesitamos cada día. Cometemos errores, pecamos, ofendemos, pero Dios está dispuesto a perdonarnos. Qué hermoso. En esto que nos queda, pastor, ¿pudiera por favor dirigirnos en oración? Te alabamos, Dios y Padre nuestro. Alabamos el nombre de Jesús. Agradecemos al Espíritu Santo porque nos acompaña, nos guía, nos perdona y nos anima. Aceptamos, Señor, con nuestros televidentes ese perdón maravilloso. Y pedimos que nunca te alejes de nosotros, que nos mantengas de la mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana estamos terminando con una lección tan especial, un nuevo trimestre con un personaje también muy especial, muy querido por ustedes y nosotros, el pastor Humberto Razzi. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias y vamos a orar. Espíritu Santo, Maestro nuestro, Dios, infunde sabiduría en nuestro corazón y en nuestra mente al estudiar esta sección de la lección. Que tu palabra sea un alimento vivo, que nos dé vida y que nos marque el camino de la salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy llegamos, doctor Pony, a la última sección del estudio. Pastor, yo no lo puedo dejar ir hoy sin ponerlo en aprieto. Yo creo que la audiencia está deseando que lo ponga en aprieto, lamento mucho. A ver. Pero yo tengo entendido que la situación no fue tan suave, inclusive entre los cristianos primitivos, especialmente con un Pablo que era perseguidor y ahora resulta que es parte de ellos. Correcto. Y ahora se presenta una situación teológica importante en que la iglesia cristiana tiene que tomar una decisión si no termina dividida desde el comienzo. Así que como vimos ayer, algunos cristianos de origen judío habían viajado a Antioquía y habían comenzado a decir, ustedes cristianos gentiles tienen que hacerse primero judíos y después, recién entonces, pueden ser cristianos. Vale decir, vamos a tener dos iglesias, una iglesia cristiana para los gentiles y una iglesia cristiana para los judíos. Habría sido un desastre. De modo que Bernabé y Pablo son enviados como delegados a ese concilio al que usted aludimos ayer. ¿Por qué es importante ese concilio? Porque trata con dos preguntas clave. La primera del momento, ¿qué deben hacer los gentiles para ser aceptados como cristianos? La más importante y permanente es, ¿de qué manera podemos alcanzar la salvación? Algunas personas, especialmente que estudian estas cosas, han hecho una comparación entre este momento, Pablo, el concilio, Santiago, Pedro y la experiencia de Martín Lutero que usted mencionaba al principio. ¿Cómo es ese paralelismo que hacen? Bueno, la misma pregunta es la que se hace Martín Lutero, que era un monje de la iglesia católica o de la iglesia cristiana de su tiempo. Y se esfuerza por ser fiel, por cumplir con todos los detalles de un cristiano que se conocían. Y se da cuenta que no puede, que no podía alcanzar. Y entonces lee las Escrituras y llega precisamente a esta epístola de Pablo a los Gálatas y encuentra que ahí está la explicación. Hay una justificación por amor, por gracia. Ese es el camino de la salvación. Y ahora este año estamos cumpliendo precisamente 500 años de ese evento importante. Así que llegan los delegados, Pablo y Bernabé de Antioquía y otros de otros lugares, además de la iglesia madre, por así decirlo, de Jerusalén, y preside el hermano mayor de Jesús, Santiago, Jacobo, y ahí está Pedro también. Así que es una reunión cumbre, para decirlo en términos políticos, en que se resuelve, se estudia, se discute esta cuestión. ¿Por qué justificación por la fe? ¿Por qué no la ley? ¿Por qué tantos otros temas importantes que tenían los judíos? Es el tema que se debate en el concilio. ¿Cómo ser cristiano? ¿Cómo se recibe la salvación? Pastor, disculpe que lo ponga en problema, pero es que no había en el Antiguo Testamento justificación por la fe. Luce como si fuera un mensaje nuevo. Muy bien, muy bien. En el Antiguo Testamento, en la experiencia de Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ese es el Antiguo Testamento, el padre de la fe, que ahora entra a tallar en el concilio otra vez. Entonces sí había justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Claro. Algo pasó que se perdió. Sí. Y ahora en ese concilio se rescata el mensaje. Sí, lo lindo es que Pedro es el primero que habla y dice, yo he visto esto en la práctica. Estuve con Cornelio y con su familia. Los fui a ver, romano, militar. Ahí vi que se derramaba el Espíritu Santo entre estos gentiles. Aceptaron la salvación por Jesús. Y luego entran a tallar Pablo y Bernabé, que dicen, estuvimos fundando iglesias en lo que ahora es Turquía. Y allí vimos cómo los gentiles abrazaban esta verdad. Cristo murió por mis pecados, su gracia me salva. Así que todo eso se resuelve de una manera consultiva e importante. Interesante. La sangre de Cristo, ya no la de sangre del cordero animal, sino ya la sangre de Cristo es la que salva a todos, judíos y no judíos. Correcto. Y es muy interesante leer la parte esencial de la carta que escribe Santiago o Jacobo, y le voy a pedir a usted que la lea aquí según Hechos 15, 28 y 29. Con mucho gusto. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Bien específico, un consenso. Vale decir, todos los paganos que aceptan el cristianismo deben rechazar la idolatría. Deben no comer la sangre que queda todavía cuando se estrangula un animal, y tienen que vivir una vida limpia, porque la vida sexual de los griegos y los romanos era degenerada. Estaba unida a la religión. En las grandes fiestas donde se embriagaban, también cometían todo tipo de actividad sexual, de modo que no había familias bien establecidas. Viene a ser una enseñanza bien pragmática, bien práctica. Así es. Ahora, muchas veces, algunas personas cuando leen la Biblia encuentran que Gálatas como que se parece un poco al énfasis de Romanos. ¿Qué le parece a usted esto? Es cierto, muy bien. Efectivamente, Gálatas podría verse como una especie de borrador de Romanos. Gálatas es una epístola apasionada, vigorosa, combativa, y Romanos es una epístola más intelectual, más tranquila, más persuasiva, más organizada. Pero el tema es el mismo. Somos salvos no por nuestras acciones, aunque sean buenas, sino por la gracia de Jesús que aceptamos por la fe. 19 segundos, pastor, para orar. Amante Padre, aceptamos con alegría este regalo de tu gracia de ser salvos por la fe en lo que Jesús ya hizo por nosotros, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión y en su promesa de regresar pronto. En su nombre lo agradecemos. Amén.